Pues regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra y vamos con un tema que también causa bastante preocupación, que es el problema de la minería en América Latina, que bueno, pues en los últimos años se ha desatado una fiebre enfermiza, por cierto, por el oro, en particular con estas nuevas métodos de extracción como la minería a cielo abierto o de gran escala de socavón. Y bueno, pues lamentablemente existe este problema en América Latina, pero afortunadamente también existe la resistencia, y eso es lo que queremos resaltar en esta nota que les queremos leer. Y bueno, pues hay dos artículos de donde hemos sacado esta información, uno sobre una nota de Raúl Sivecki, que bueno, pues es un escritor uruguayo que comúnmente tiene bastante acierto en sus comentarios en torno a la lucha social y la defensa de los recursos y la tierra en América del Sur, particularmente, que es el lugar donde él habita y donde ha tenido bastante, bastante información. Y lo mismo, bueno, pues acerca de una nota que proviene desde Perú, donde también allá hay varias movilizaciones, y bueno, pues desde ahí un exfuncionario pues saca algunas conclusiones que se nos hacen importante pues poder contrastar con el artículo de Sivecki. Así que vamos a dar inicio a esta nota y vamos a leer algunos extractos. Dice el artículo: La tierra, el agua y la resistencia, de Raúl Sivecki. Lo que está sucediendo en América Latina en relación con los bienes comunes, el agua, la tierra, la biodiversidad, es algo más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países. La Gran Marcha Nacional del Agua, que comenzó el 1 de febrero en Cajamarca, es la respuesta de los movimientos populares a la represión y al estado de excepción en tres provincias por parte del gobierno de Ollanta Humala en Perú, ante la huelga de 11 días en Cajamarca contra el proyecto minero Conga. La caravana llegará este viernes a Lima para frenar el uso de productos contaminantes como el mercurio y declarar al agua como un derecho humano. Conga es un proyecto de la minería Yanacocha, la primera en extracción de oro en América del Sur, que prevé invertir casi 5 mil millones de dólares y drenar cuatro lagunas, dos para extraer oro y otras dos para almacenar desechos. La actividad en Conga están paralizadas desde la huelga de noviembre. Lo más importante es que el movimiento ha conseguido trascender de lo local para convertirse en la confluencia de las más importantes organizaciones sociales para una gran acción de carácter nacional. En el norte de Argentina se reactivó la resistencia a la minería. En enero se produjeron masivas movilizaciones impulsadas por las asambleas ciudadanas en La Rioja, Catamarca y Tucumán contra los proyectos mineros de Famatina y Bajo la Alumbrera. En La Rioja, la movilización popular forzó al jefe comunal de la capital provincial a pronunciarse contra la megaminería, aunque este está alineado con el gobierno nacional. En Catamarca, el bloqueo a los camiones que se dirigen abajo la Alumbrera llevó a las empresas a licenciar al personal y detener la explotación por la falta de insumos y provisiones en la mina. Hace más de tres semanas que los militantes de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua bloquean el tránsito de camiones que pertenecen a la empresa minera y que circulan por Tinogasta, Belén y Santa María. Uno de los conflictos menos visibles pero con mayor potencial desestabilizador es el que se está registrando en Paraguay entre campesinos y colonos de origen brasileño, conocidos popularmente como brasiguayos. Se estima que hay 8 millones de hectáreas, 20% de la superficie del país, adjudicadas ilegalmente, sobre todo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. Una parte importante fueron entregadas a los colonos provenientes de Brasil en hasta un dólar la hectárea en la zona fronteriza. Y bueno, pues nos sigue hablando acerca de esta lucha que hay por la tierra, y concluye su artículo. Vamos a brincarnos algunos párrafos para llegar a esta parte esencial. Dice: la lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región. Es posible, como señala un dirigente sindical de Chilecito, que las multinacionales mineras estén sufriendo una a una derrota catastrófica en el norte de Argentina. Grupos pequeños como la Asamblea Ciudadana en lugares remotos de la cordillera ha logrado frenar a gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Es mucho, es el producto del tesón que en algún momento rinde frutos. Y bueno, pues esto refiriéndose como al contexto global de lo que está pasando en América del Sur, y nosotros diríamos también en América Latina, donde pues hemos estado viendo en los últimos años una gran resistencia en contra de estos proyectos mineros de parte de muchos grupos sociales, la mayoría de ellos indígenas, la mayoría de ellos campesinos, gente pobre, pero que tienen esta característica que, bueno, pues no solamente están luchando por sus derechos sociales, como el derecho al trabajo, sino también sus derechos ambientales, que, bueno, pues de ellos depende la vida, no es un capricho ecologista, sino es una necesidad humana. Y, bueno, en el otro artículo que aparece en el periódico La Jornada, también está signado desde Lima, Perú, y bueno, nos habla de que el boom minero que vive América Latina por el aumento de la demanda y el alto costo de los precios del oro en el mercado internacional es resistido mediante huelgas regionales, manifestaciones y marchas de las poblaciones afectadas que han salido en defensa del ambiente y el agua. Hay un incremento en número y en intensidad de conflictos mineros por el agua, por la extensión de concesiones mineras, por la contaminación de los ríos, por el desplazamiento de las actividades y de la población, explicó el economista José de Chávez, ex viceministro peruano de Medio Ambiente, que bueno, pues él dio esta información. De hecho, nos sorprende que haya sido ex ministro, viceministro peruano del Medio Ambiente, y que bueno, pues haya permitido también tantas cosas que han sucedido en Perú, que pues le han dado concesiones y permisos a grandes contaminantes, a grandes empresas depredadoras del medio ambiente. Y bueno, pero él dice así: desde México hasta la Patagonia, varios megaproyectos han sido frenados y hasta suspendidos por la férrea oposición de ciudadanos a sacrificar su entorno, a pesar de los estudios de impacto ambiental que presentan las empresas y los mensajes de progreso con inclusión social que significan creación de empleos, con lo que las autoridades justifican su aprobación. El problema es que para extraer oro, plata, cobre, zinc o hierro, muchas veces hay que cambiar a pueblos enteros del lugar, talar bosques con fauna y flora endémicas o hasta secar lagunas y trasvasarlas. Las organizaciones ambientales critican que las empresas utilicen millones de litros de agua para extraer minerales y recurran además al uso de cianuro altamente contaminante, como en el caso de las minas a cielo abierto, para separar el oro de la roca. Y bueno, hay claros ejemplos como el de Panamá, donde el conflicto entre los indígenas Nobe Bugle y el gobierno por un yacimiento de cobre con 17 millones de toneladas ha dejado esta semana 2 muertos. Y bueno, pues esto también ha generado problemas en Perú. Ya habíamos mencionado el proyecto Conga con 4.800 millones de dólares quedó suspendido a la espera de que 3 peritos extranjeros evalúen el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía Yanacocha. En Argentina, también 20 personas fueron detenidas el miércoles 1 de febrero en el desalojo de un bloqueo carretero que busca impedir la explotación del Bajo La Lumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro en el noroeste del país. Y también pues la lucha en contra de la Famatina, también allá en Buenos Aires, y otros conflictos mineros en Costa Rica y Colombia, que según datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, la OCMAL, hay más de 120 disputas en toda la región. Y bueno, dicen, es cierto que hay una nueva conciencia ambiental entre los pobladores, pero también se está dando cuenta de las ganancias extranormales que deja la minería, y que bueno, pues aparte son desiguales, comúnmente son economías que salen del país. Y bueno, dice, según la institución financiera internacional, el 30% de las inversiones en exploración de nuevos yacimientos está en América Latina, en países como Chile, Perú o Colombia. El sector minero puede alcanzar el 20% del Producto Interno Bruto de esos países, algo también sumamente alarmante. Y bueno, pues dice el artículo, de hecho es el centro de este artículo, América Latina ya no es el paraíso desregulado para las grandes compañías mineras, y esto no es gracias al gobierno, deberíamos de decir y subrayar, sino gracias a la resistencia que han dado los pueblos en contra de la minería a cielo abierto. ¿Por qué no ha avanzado la minería En Real de 14, bueno, pues porque hay una lucha férrea por parte del pueblo wixárika y mucha gente solidaria, porque no han avanzado proyectos mineros en otros lados del mundo donde se ha levantado la resistencia popular, bueno, pues por ese mismo hecho, porque ha habido resistencia y donde no, bueno, pues la resistencia ha sido mucho más difícil. Tenemos el caso de San José del Progreso, Cotlán, donde la resistencia se levantó posterior al inicio del trabajo de la mina, y bueno, pues hoy ha costado ya el fallecimiento de algunos campesinos, el asesinato por parte de estos pues empresas amafiadas junto con el gobierno local o federal, y que bueno, pues hoy es más difícil sacar de ahí esa minera y pues echar atrás todos los daños socioambientales que están generando. Así que bueno, pues vamos a escuchar una canción relativa a la minería y esperemos que les haya disgustado tanto como a nosotros esta problemática que se vive en América Latina, que es el de la minería, y que bueno, pues haya sido de su agrado el hecho de que haya resistencias populares que se opongan a este tipo de empresas, que bueno, el problema no es que existan las empresas, el problema es que pues no tengan una forma de regulación y que no estén pues favoreciendo la vida de sus entornos, del medio ambiente, que contaminen y que aparte pues le estén sacando los minerales a la tierra para solo un fin capitalista tan ocioso como es el caso de el oro. Así que bueno, vámonos con más música y regresamos. Nuestro territorio, gringos en las ciudades, ya está en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Nuestros presidentes nos rayan la mente si no sigues del sistema terrorista siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que